es miércoles y por supuesto la recibimos a Carolina Ramallo. Bienvenida, Caro, que nos trae su espacio sobre dudas, consejos, recomendaciones para un buen uso del celular. Hola Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos en sus casas? Todo bien, bienvenida. Contanos con qué nos vas a... ¿Qué revelación nos traes del celular? Bueno. Porque todos aprendemos algo acá, te digo, Bueno, me alegro, mejor así. Bueno, hoy puntualmente lo que trajimos fue el tema de los mensajes de WhatsApp. ¿A quién no le pasó mandar un mensaje y arrepentirse al segundo? ¿O lo escribiste, lo mandaste y te diste cuenta que había una M en vez de una N, alguna letrita más? ¿O te equivocaste de destinatario? También, ¿por qué no? Puede pasar. Bueno, hoy vamos a aprender cómo borrar los mensajes enviados y hay una nueva función hace un tiempo en WhatsApp que es también para editarlos, así que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a borrar los mensajes enviados primero. El primer paso sería ingresar a WhatsApp. Vamos a hacer de cuenta que escribimos un mensaje y por error nos confundimos de destinatario o escribimos alguna cosita más. Lo que vamos a hacer es ingresar a WhatsApp. Nosotros enviamos el mensaje, lo seleccionamos, lo mantenemos apretado y arriba a la derecha, los tres puntitos, a la izquierda van a tener un tachito de basura. O sea, mando un mensaje, me confundí, lo quiero borrar, mantengo el mensaje que borré mal y aprieto el tachito de basura. Bueno, eso es el primer paso, ¿sí? Sería para borrar los mensajes. Ahora vamos a una segunda opción de WhatsApp que está disponible, que es para editar. ¿Escribiste alguna cosita mal, un puntito de más, alguna falta de ortografía, algo erróneo? Lo que podés hacer es editarlo actualmente. Vos escribís un mensaje, vamos a hacer de cuenta que está mal, y en los tres puntitos de arriba a la derecha, cuando ustedes mantienen presionado el mensaje, arriba a la derecha tienen tres puntitos. Si mantienen el mensaje apretado y presionan esos tres puntitos, hay una opción nueva que figura que se llama editar. Cuando editan la opción, les va a aparecer el mensaje que ya habían enviado, pero les va a dar la opción de volverlo a escribir. Simplemente les aparece con la barrita de texto como si no lo hubieran enviado. Y cuando lo están mandando, lo vuelven a corregir, lo envían y a los destinatarios les va a aparecer el mensaje que ustedes mandaron, pero va a tener a la derecha como una marca que va a decir editado. O sea, las personas sí se van a enterar que ustedes lo remarcaron al mensaje, pero simplemente es eso. Lo editan, lo corrigen y les va a figurar el mensaje corregido con el editado a la derecha. Bien, o sea, aparece el editado, pero no es como, por ejemplo, en Instagram o en, no sé, en Facebook, creo que si uno edita puede ver el historial. No es el caso. En la opción de editar el mensaje... No podés ver qué decía antes. No se ve y simplemente a la otra persona le va a figurar editado. Lo que sí les aclaro es, para poder editar un mensaje ya enviado, se puede hacer hasta 15 minutos posteriores al envío. O sea, mandé algo, me di cuenta, al ratito se puede modificar. Vamos a hacer un ejemplo. Al día siguiente noté que lo escribí mal, ya ahí no. Solamente se puede editar hasta 15 minutos. Bien, es ideal para eso que vos decías. Cuando algo te queda mal escrito, se te falta un signo de interrogación y no se entiende si es pregunta o afirmación. Claro. A mí puntualmente me gusta mucho para las faltas de ortografía, porque a veces me pasa que la M y la N están al lado y lo veo ahí y me perturba. Entonces necesito poderlo editar. Pero claro, te confundiste, sea de destinatario, o quizás dijiste un horario, lo mandaste por escrito y te diste cuenta que al final no, que es otro horario, en vez de sacar otra conversación y decir, ay, no, al final no, simplemente lo editas y corregís la hora, por ejemplo. A mí me pasa mucho, la función de editar la uso con los nombres, porque como te va guardando las palabras que más usás... A veces por ahí querés poner, no sé, Mariana y me pone Mariano, porque hablo mucho con un amigo que se llama Mariano. Claro. Sí, también, o los nombres, o lo típico del corrector del celular, el predictivo, que a veces vos escribís, no sé, Agus, y te tira agua. Bueno, ahí esas cosas se pueden editar. Claro, porque eso, el predictivo era, no el corrector, sino el predictivo. Claro. Porque... Sí, el predictivo. Celular quiere estar un paso adelante nuestro, pero no siempre le pega. Claro. Bueno, justamente para ese tipo de cosas es que está la opción del editar. A ver, se puede borrar simplemente, les vuelvo a decir, se confundieron simplemente, lo borran, ¿sí? La opción de borrado se puede poner tanto para uno mismo como para todos. O sea, cuando ustedes eligen borrar un mensaje, lo mantienen apretado, presionan el tachito y les va a dar la opción que dice borrar para mí o borrar para todos. Borrar para mí es simplemente que vos no veas en la conversación el mensaje que enviaste. Y borrar para todos es para que la otra persona no lo pueda ver. Acá lo mismo, hasta 15 minutos para borrar para todos se puede hacer. Ok, bien. Ahí lo podemos hacer. ¿Cuál sería la ventaja de borrarlo para uno solo o para todos? Creo que eso ya es un tema personal. Quizás alguna persona, no sé, manda alguna cosa. Bueno, algún ejemplo de uso. Claro, sí, imagino que... Borrar para uno y bueno, si estás de trampa, por ejemplo, imagino que debe servir. Y el borrar para todos y bueno, enviaste algo, te confundiste, lo mismo, lo que les dije antes. Escribiste algún horario, después te arrepentiste, pensaste, uy, mejor lo reveo. Lo selecciono, lo borro para todos y bueno, después lo vuelvo a escribir ya corregido. Y si no, lo que les dije antes, la opción del editar. Bien. Bueno, dos herramientas que ayudan mucho a mejorar la comunicación de WhatsApp. Bueno, claro, efectivamente. Gracias, Caro, por estas recomendaciones. Y recuerden que ustedes también nos pueden enviar sus consultas al WhatsApp de la radio, que es el 3548-506799. 3548-506799, el WhatsApp de Radio La Minga. Allí nos escriben y nos dejan las dudas, consultas que tengan, que se las pasamos a Caro. Bueno, para la próxima semana, es algo que estuvimos recibiendo de la semana anterior a esta, vamos a hablar del Google Fotos, del tema de la capacidad, del almacenamiento. Así que bueno, ya para el miércoles que viene hablamos de eso. Y bueno, les recuerdo a todos que en la biblioteca los días jueves estamos realizando de 3 a 4 de la tarde el taller de uso paso a paso del celular, sea para lo que vimos recién, para cualquier duda o consulta, cualquier cosa que necesiten asesoría, los esperamos, es con un bono contribución. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Muchas gracias, Caro. A vos.